cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Chuchubo el dinosaurio. Este cuento va dedicado a Ryan de 4 años, que es de Costa Rica. Este cuento es para ti. Hace millones de años, en una tierra antigua y lejana, vivían los últimos dinosaurios de la era jurásica. Entre ellos había un valiente y curioso dinosaurio llamado Chuchubo. Chuchubo no era el dinosaurio más grande ni el más fuerte, pero su inteligencia y valentía lo distinguían. Un día, mientras los dinosaurios jugaban y pastaban por los verdes prados, un estruendoso rugido sacudió la tierra. El imponente volcán que se erguía en el horizonte había entrado en erupción, lanzando llamas y cenizas al cielo. El pánico se apoderó de la comunidad de dinosaurios, ya que sabían que su mundo estaba en peligro. En lugar de huir como el resto, Chuchubo decidió enfrentar la amenaza de frente. Se dirigió hacia el volcán en erupción para descubrir la razón de su furia. Mientras se acercaba, el calor se intensificaba y el suelo temblaba bajo sus pies. «Debemos descubrir por qué el volcán está en erupción», exclamó Chuchubo a sus amigos, invitándolos a unirse en esta expedición. Chuchubo, con su ingenio, observó detenidamente el volcán. Descubrió que la presión interna del magma estaba alcanzando niveles peligrosos. Sin embargo, recordando las historias que había escuchado de los antiguos dinosaurios sabios, Chuchubo recordó un antiguo conocimiento transmitido de generación en generación. Decidió aventurarse más cerca al cráter, esquivando rocas y ríos de lava. Con cuidado, observó las fuentes de calor y las grietas en la tierra. «Necesitamos liberar la presión. ¡Vengan conmigo!», gritó Chuchubo alentando a sus amigos a unirse a esta misión. Usando su cola fuerte y ágil, Chuchubo comenzó a golpear las rocas de la base del volcán. Con cada golpe, liberaba la presión acumulada, dando a los gases y al magma una salida segura. Aunque la tarea estaba agotadora y peligrosa, Chuchubo no se rindió. Los demás dinosaurios, observando desde lejos, temían por la vida de Chuchubo, pero su valentía inspiraron a algunos a unirse en este trabajo. Juntos lograron calmar la furia del volcán. Finalmente, con un estruendoso rugido, el volcán dejó de escupir fuego y cenizas. Chuchubo y sus amigos habían tenido éxito en su misión para salvar su hogar. Los demás dinosaurios, agradecidos, celebraron con alegría y reconocieron el coraje de Chuchubo. La tierra, aunque transformada por la erupción, se estabilizó gracias a Chuchubo. Los dinosaurios aprendieron a vivir en un nuevo entorno, agradecidos por el pequeño dinosaurio que, contra viento y marea, se aventuró a enfrentar la furia de la naturaleza para salvar a su comunidad. La historia de Chuchubo se convirtió en leyenda, recordando a todos, incluso los más pequeños, que pueden hacer una gran diferencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Síguenos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. También puedes escuchar nuestros episodios en YouTube. Y si quieres recibir un cuento con dedicatoria exclusiva, puedes apoyarnos con $3. Y si deseas un cuento totalmente personalizado, puedes aportar $7 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!